Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. En estos programas estamos viendo el rapto de los creyentes, o la segunda venida de Cristo en las nubes. Y dijimos que no hay que confundir esta con la que vendrá después al establecer aquí su reino. Entonces vimos ahí que el rapto es tipificado en Enoc, allá según Mateo capítulo 5, 24 y Hebreos capítulo 11, versículo 5. Así es que aquí tenemos nosotros un tipo de ello, como Enoc fue traslevado y no fue hallado, porque le traspuso Dios, y dice la Biblia, sin gustar muerte. Ahora vayamos otro paso más, el hecho de su venida, el hecho de la segunda venida del Señor Jesucristo, o lo que es lo mismo, el arrebatamiento de los salvos. Y note, de los salvos muertos y vivos, en un abrir y cerrar de ojos, cuando el Señor venga en las nubes, ahí con la voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Entonces, algunos dirán, ¿pero qué tanto dice la Biblia allí? Pues realmente dice muchísimo, y en muchos casos nos lo enseña. Primero veamos el testimonio de Jesús mismo. Vayamos allí al libro de Juan y pudiéramos ver más, pero Juan capítulo 14 dice versículo 2 y 3. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora el Señor aclara aquí muy bien que Él, cuando Él murió, fue sepultado y resucitó, Él fue a preparar lugar. Ahora déjenme aclarar, yo no creo que Él fue allí y ahora está allí con las manos remangadas preparando mansiones. Si esta tierra fue completa, ¿no estará también el cielo ya completo? Dios en su omnisciencia sabía cómo y cuántos y todo. Ahora, ¿qué significa entonces preparar lugar? Yo, como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando ofrecía allí la sangre ante la presencia de Dios en el lugar santísimo, así el Señor Jesucristo, cuando resucitó, fue a presentar su sangre ante Dios el Padre, y esa fue ya el punto final de toda la salvación. Eso creo yo significa, y podríamos entrar en muchos detalles, pero significa preparar lugar. Pero él dijo, y vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Allí en el capítulo 20 de Juan, o el capítulo 21 de Juan, versículo 22, dícele Jesús, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú, le dice a Pedro. Entonces Él asegura, si quiero que Él quede hasta que yo venga, o sea, asegura que Él vendrá otra vez. Ahora, no solamente tenemos eso, el testimonio de Jesús, y hay muchos más. Tenemos un testimonio de los seres celestiales, ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 10 y 11. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, o sea Jesús, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces estos hombres, cuando Jesús se fue al cielo en su ascensión, estos dos hombres en vestiduras blancas llegaron del cielo y se pusieron junto a ellos y dijeron: ¿qué estás mirando? Este mismo Jesús que ustedes habéis visto ir desde vosotros al cielo, así vendrá otra vez. Aseguraron, no solo Jesús, sino ellos también aseguraron que Jesús volvería a venir y vendrá otra vez. Ahora, no solamente a ellos les dio el Espíritu Santo que lo revelaran, también lo tenemos, el Espíritu Santo nos lo dijo a través de los apóstoles en muchas partes de las Escrituras. Mire, lea, por ejemplo, cómo el Señor le dijo a través del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, 20 y 21. Mire lo que dice la Escritura: Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Dice que esperamos al Señor Jesucristo desde los cielos. Qué bendición es saber eso. En el libro de Tito, capítulo 2 y versículo 13, dice la Escritura así. Dice: esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Dice, de allí le estamos esperando. Miren el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 28. Hebreos 9, 28, dice la Escritura así: así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. Entonces vendrá una segunda vez y será visto, note, de aquellos que le esperan para salvación. No de todos, sino nomás de aquellos que le esperan o de los que son salvos. Allí en el libro de Santiago, también este apóstol, el Señor le dijo de esto. Santiago 5, versículo 7, dice la Escritura: pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Aquí los cristianos estaban pasando por persecuciones y tribulaciones, y les dice: tengan paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Mire también a través del apóstol Pedro, en 2 Pedro 2:16, lo que dice aquí la Escritura. 2 Pedro 2:16 dice: y fue reprendido por su iniquidad, dice, una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Aquí esta cita no está bien, pero dice aquí que el Señor Jesucristo vendrá otra vez. Mire Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, lo que dice la Escritura. Lo que vemos de qué forma el Señor en todo el Nuevo Testamento reveló que Él vendría otra vez. Dice aquí: después de 6 días, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Aquí les muestra en pequeño lo que será su venida en gloria. Ahora mire, a través del apóstol Judas, no el Iscariote, Judas el apóstol, mire también allí se nos dice, Judas, allí antes del libro de Apocalipsis, se dice versículos 14 y 15, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que ha hecho impíamente. Aquí se nos asegura que el Señor va a venir otra vez, aunque esto se refiere más específicamente a la segunda venida. Mire, primera de Juan, a través del apóstol Juan, primero de Juan 2:28, mire cómo dice allí la escritura. También Juan, el Espíritu Santo, le dijo: Y ahora, hijitos, dice, perseverad en él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. El apóstol aquí asegura que el Señor va a venir otra vez. ¿Sabe? No es un hecho aislado. Él dice que va a venir. Y mire, las iglesias cristianas, como Cristo con su iglesia, tomamos la cena del Señor. No es eucarístico, no es salvífico, es simplemente simbólico. Y mire ya en 1 Corintios capítulo 11, lo que el Señor dijo, 1 Corintios capítulo 11, una de las razones por la que es esta cena, 11:26, dice la Escritura, dice: Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Sabe? Cuando tomamos la cena del Señor, dice, entonces, todas las veces que lo hacemos, anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Eso quiere decir que ya después no, porque todos los salvos ya no estaremos aquí. Ahora hay personas que dicen que esto no va a pasar. Pero mire, Pablo en sus epístolas se refiere 13 veces al bautismo. 13 veces. Y lo tomamos muy en serio. Pero habla 50 veces de la venida del Señor. Ahora entonces tomamos muy en serio el bautismo y es importante hacerlo correctamente. Pero habla 50 veces de la venida del Señor. Mire, escuche, una de cada 30 versículos en el Nuevo Testamento se refiere a la venida de Cristo. Uno de cada 30 en promedio. De otro hecho, hay 20 veces la cantidad de referencias en el Antiguo Testamento a la segunda venida que a la primera. Entonces, la primera venida, cuando Cristo vino a nacer de una virgen, dice, hay por cada vez que dice que Él iba a venir a nacer, hay 20 referencias a la venida de Cristo, cuando Él vendrá a arrebatar a los suyos de este mundo. Amigo, ¿está usted listo? ¿Ha recibido a Cristo? Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua, 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.